los límites que pones a los demás está la libertad de ser tú. Muchas veces intentas complacer a los demás priorizando sus necesidades a las tuyas y en el camino te olvidas de ti mismo. Detrás de la pasividad o de no saber poner límites a los demás siempre está el miedo. La palabra asertividad implica ser constante de tus necesidades y saber defender lo que sientes y piensas con respecto a los demás. Constantemente se confunde con empatía, con imponerte al otro o con ser extremadamente sincero. Pero la asertividad va más allá de tener la capacidad de decir al otro lo que sientes y piensas en cada momento, sin miedo y con respeto a sus sentimientos y a la vez respetando los tuyos. Es decir, respeto al otro desde el respeto a ti mismo y a tu necesidad. Difícil ecuación. Para ser verdaderamente asertivo se necesita mucho entrenamiento y equilibrio. Saber poner sanos límites a los demás para respetarte más a ti mismo, porque en esos límites que aprendes a poner a los demás está tu libertad. A veces crees que las personas que te rodean deben saber hasta dónde llegar contigo, lo que sí pueden decirte y lo que no. Pero no siempre es así. A veces tienes que reeducar a tu entorno en cómo relacionarse contigo. Y cuando tú cambias, todo cambia, también las relaciones. Porque los límites que enseñas a los demás contigo, también les estás enseñando cómo tratarte, cómo valorarte y cuánto respetarte. Puedes elegir ser una persona que no sabe poner límites a los demás, es decir, pasivo, por miedo a que ya no te quieran o que te dejen. Con esta conducta le estás diciendo al otro que todo lo puede, que no hay frontera, que vas a aceptar todo lo que venga de esa relación. La conducta del otro con alta probabilidad será invasiva, con falta de respeto y a veces pidiéndote cosas que a otras personas no pediría. O puedes elegir ser una persona que aprende a poner límites. Todo esto tiene que ser de forma asertiva, mostrando a los demás cómo quieres que te respeten, hasta dónde estás dispuesto a dar y tolerar, cómo quieres ser valorado y desde ahí crear relaciones sanas y constructivas que no te hagan sentir mal constantemente. En tus límites hacia los demás está la libertad de ser tú. Y detrás de los no límites siempre está el miedo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Miedo a que si dices no te dejen de llamar? ¿O de querer o tener en cuenta a los demás? ¿Miedo a que si pones límites van a preferir a otra persona? ¿Miedo al rechazo, al abandono, a que no te elijan, a que no te quieran? Estos miedos se hacen pequeños cuando aprendes a amarte tú. Porque no necesitas tanto que te acepten, que te aprueben o que te quieran. No necesitas esa validación externa porque ya sabes dártela tú y cuando te la das tú, tienes menos miedo a que no te la den fuera. Por eso das un paso adelante y muestras lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres, respetándote a ti desde ahí, respetando a los demás y estableciendo límites en su relación y siendo cada día más consciente de lo que quieres y mereces. Creer en ti no cambia lo que pasa, cambia tu poder para vivir lo que pasa. Mírate desde lo que puedes ser. ¿Has crecido escuchando ideas sobre lo que eres y lo que debes ser? ¿Listo, atento, inadecuado, lento, sensible, impulsivo, dependiente? Etiquetas, solo son etiquetas. Esas palabras que se han quedado en ti, tatuadas en algún lugar de tu mente, de tu corazón. Todo eso ha formado lo que llamamos autoestima, pero ya no es válido para ti. Eres otro, has cambiado. Ese traje que te hicieron se te quedó pequeño. Tu autoestima es solo una opinión. Es la percepción, la idea, la imagen, la opinión que tienes de ti mismo. Se va adquiriendo desde una edad temprana y ya se queda en ti hasta que la miras de frente, le pones luz, la cuestionas, le das las gracias por todo lo que te ha ayudado hasta aquí y lo dejas evolucionar y crecer como has crecido tú. Porque tú has crecido, has aprendido, has soltado miedos, has evolucionado y tu autoestima quizá te siga haciendo sentir pequeño y también inadecuado. Y vas creando una autoestima sana, más adecuada a lo que eres, con menos deberías y más amor. Porque hay dos formas de mirarte a ti mismo, con un mundo diferente en cada uno. Cuando te miras desde lo que crees que debe ser y cuando te miras desde lo que puedes llegar a ser. Una mirada se convierte en la llave de una puerta que abre un mar infinito de posibilidades. Recuerda que tu autoestima es solo una opinión, un juicio que haces de ti mismo, una idea que te has hecho de ti según lo que te han dicho que eres y no eres. Una historia que te has contado de ti mismo y que no has vuelto a revisar. Una respuesta de tu mente a tu vida, porque tu corazón no entiende de juicios ni límites, solo entiende de amor. Porque la autoestima solo se cura con autoamor. Nunca nos han enseñado a navegar en la inmensidad que somos, como un libro de instrucciones, una hoja de ruta, un mapa. Hubiese sido todo más fácil, pero menos divertido. Nacer sabiendo quién eres, cómo ser perfecta y cómo desplegar todo el potencial desde que naces, te hubiese privado del regalo que es conocerte a ti mismo cada día. El secreto está en tu mirada. Cada vez que hagas algo, cree en ti. Cree que tienes la capacidad, cree que tienes los recursos, cree que todo va a salir bien. Cambia el lugar desde el que te miras a ti mismo mientras lo haces, mientras lo intentas, mientras lo sueñas. Y desde ahí también cambiará el lugar desde el que miras el mundo, los retos y los obstáculos. Puedes aprender que en ti tienes todos los recursos para afrontar cualquier circunstancia que se te presente, como siempre ha sido y como siempre será. Cuando aprendes a creer en ti, lo que cambia no es lo que pasa, sino cómo te ves a ti mismo en lo que pasa. La vida siempre nos pone retos, obstáculos y pruebas. El camino nunca es la línea recta. Creer en ti mismo te va a ayudar a disfrutar del camino cuando todo sea fácil. Bailarle los pasos a la vida y compartir su música. Y al mismo tiempo saber que puedes saltar las piedras cuando las encuentres. Sortear obstáculos con todo lo que hay en ti. Y cuando lo necesites también sabes que puedes desplegar tus alas y volar.